contigo. Unas veces tu máximo amor y otras veces tu peor enemiga. Y hasta a veces te quiero decir que no encuentro la puerta contigo y a tu gusto lo voy a dejar. O te vas o te quedas conmigo. Como quieras, como tú prefieras, como tú decidas, me abandonas, si nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como tú decidas, me abandonas, si nada perdonas y al final me olvidas. Hoy me aviento a perder o a ganar. Tu modo de amarme y tratando de entender me desvelo. Unas veces pareces un sol y otras veces tan frío como hielo. Y hasta a veces me pongo a pensar que es por otra, me muero de celo. Y de veras te quiero desear que realices muy bien tus anhelos. Como quieras, como tú prefieras, como tú decidas, me abandonas, si nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como tú decidas, me abandonas, si nada perdonas y al final me olvidas.